Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este martes 18 de diciembre. El tiempo ya va pasando y vamos rumbo a terminar un año y también a terminar nuestros estudios. Esta es la 12ª lección y ya nos queda solamente una y con eso se acabó. Bueno, bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Es difícil hablar de los eventos finales sin mencionar la segunda venida de Cristo. Bueno, es que los eventos finales están apuntando precisamente a la segunda venida de Cristo. No tendría razón de ser esos eventos sin la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es precisamente, es el centro, y es el centro también de nuestra esperanza. Ahora, lo interesante es que esto también está relacionado con el santuario, porque el santuario nos ayuda a entender efectivamente que este hecho, este acontecimiento magno, va a ocurrir en algún momento, y también muestra cuándo debe ocurrir, no diciendo efectivamente una fecha exacta, pero sí acercándonos, ¿no es cierto? Exactamente, dándonos señales, señales que indican la inequívocas de que Cristo está pronto por venir. La segunda venida de Cristo, no sé si usted, amable oyente, ha escuchado hablar, yo creo que más de alguna vez, es un evento realmente majestuoso, maravilloso, un evento que esperamos los cristianos, porque con ello termina todo un proceso de mal. Es como decir, el juicio fue dado en la cruz, el juicio se dio a quien tenía el mal en sí, pero ahora se da el veredicto final, o la sentencia, ¿no es cierto?, o el momento en que se termina toda la segunda venida de Cristo, justamente es así. Pero en Hebreos capítulo 3, 19 al 21, Horacio, no sé si te lo tienes allí, mira cómo se relaciona esto, Hechos 3, 19 al 21, ¿cómo se relaciona esto con lo que hemos venido conversando y estos eventos finales? Bueno, ahí dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Interesante el texto, ¿eh? Porque habla varias cosas, claro que sí, muy clarificantes en relación a esto. Por ejemplo, el versículo 21, cuando dice que cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. O sea, este no es una creencia, no es un conocimiento nuevo que está apareciendo hoy día, sino que todos lo han conversado, lo han hablado, lo han escrito y lo han dejado para nosotros, que el evento de la segunda venida de Cristo es un hecho importante. Y tenemos que reconocer que si no hubiese habido primera venida, ¿para qué la segunda? Ese hecho es también trascendental, porque Cristo, cuando fue y estuvo en la tierra, a sus discípulos le dijo, vendré otra vez. O sea, está muy asociado el primer evento con el segundo. Hay un lapso que se espera, hay un lapso que han esperado los discípulos, los hijos de Dios. Pablo incluso pensaba que en sus tiempos se podía haber producido ese evento, cuando habla acerca de lo que vamos a conversar, cuando se está esperando la segunda venida en el día de mañana. Pero mire, el texto dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Bueno, ¿y por qué tienen que ser borrados? O sea, ¿están escritos los pecados entonces? ¿Están estipulados? ¿Dónde están puestos esos pecados? ¿Dónde está, por ejemplo, lo que usted cometió ayer como pecado? Y tienen que ser borrados, porque arrepintiéndonos y convirtiéndonos, para ser borrados, dice, vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se registra? Bueno, yo creo que ahí tenemos que mirar con calma lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El Señor dice que nuestros pecados están siendo registrados en el libro de memoria. Entonces allí está cada acto que nosotros cometemos. Ahora, ¿cómo es? No sé, si el hombre tiene un computador que puede hacer muchas cosas, ¿cuánto más Dios? Dios no necesita de computadores. Dios no necesita la tecnología que el hombre ha alcanzado. Y debemos reconocer que el hombre ha alcanzado el nivel que ha alcanzado sencillamente porque ha copiado de la naturaleza. Todo lo que ha hecho es copia de la naturaleza. No hay nada que sea tan original. Los originales los tiene Dios. Todo lo original lo tiene Dios. Entonces, debemos recordar que hay ciertas cosas, ciertos elementos, acontecimientos de los últimos días que nos hablan precisamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el gran derramamiento del Espíritu Santo y la eliminación final de los pecados de los justos. Estos acontecimientos están ligados con un tercer acontecimiento culminante, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto está íntimamente relacionado. Nosotros vivimos, estamos viviendo el último tiempo, y el cristiano vive en relación con Dios y su voluntad. El Señor nos ha dicho lo que va a acontecer. Y hay mucho de lo que nos ha dicho se ha cumplido matemáticamente. Y faltan algunas cosas por cumplirse. Pero no nos cabe la menor duda que estas también se van a cumplir. Si se ha cumplido la gran mayoría y en forma exacta, no nos cabe duda de que lo que falta por cumplirse también va a acontecer. Ahora, si tú recuerdas, en el santuario terrenal había un ciclo, ¿no es cierto?, que tú sabes, de tarde y mañana, el sacrificio que se hacía por los pecados del pueblo. Pero una vez al año, y esto es interesante, una vez al año había un día que se llamaba el día de la expiación. ¿Qué pasaba en ese día? En ese día, los pecados de todas las personas eran sacados, era limpiado el santuario, por eso se llama el día de la expiación, el día de la purificación. Se sacaba y se limpiaba el santuario y quedaba otro año con el santuario limpio. Ahora tenemos que reconocer que eso era una limpieza, no una limpieza de tipo literal, sino que era un simbolismo de lo que iba a acontecer. Claro, el sacerdote entraba y salía cargando con todos los pecados que habían habido durante todo un año. Y eso lo ponía sobre la cabeza del macho cabrío que había sido elegido por Azazel, ¿cierto? Que este representaba a Azazel. Y este se lo llevaba al desierto. El carnero no moría por los pecados. Tenemos que hacer una gran diferencia. Hay quienes piensan que cuando decimos que esos pecados los llevó a Azazel, él hizo expiación, estaba muriendo por los pecados. No, los pecados murió solamente nuestro Señor Jesucristo. Azazel tuvo que cargar con los pecados. Y ahí nosotros podemos ver que el diablo va a tener que cargar con los pecados que nos hizo cometer. Pero él no es alguien que muera por nuestros pecados haciendo expiación como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando asociamos esto con la segunda venida de Cristo, Horacio, uno tiene que reconocer de que en el santuario se está mostrando un evento que iba a ocurrir, que era el real y que ahora está ocurriendo. Por ejemplo, en el santuario terrenal, el sacerdote entraba al lugar santísimo, hacía la expiación, ¿no es cierto?, limpiaba ese lugar y salía para terminar el proceso anual. ¿Dónde está Cristo ahora? Su segunda venida de Cristo nos dice que Cristo está pronto a venir. ¿Cuándo va a venir? Cuando se produzca la salida del lugar santísimo de Cristo que ha estado intercediendo. O sea, hay un juicio que se está dando en favor de los santos, en favor de quienes están al alero del Señor, al alero de su cuidado, a los cuidados del Espíritu Santo, y una vez que Él salga, se produce el magno evento de la segunda venida de Cristo, que viene ahora a dar la retribución a aquellos que anduvieron bajo la dirección, lo repetimos así, y también aquellos que no lo han hecho, lamentablemente van a recibir las consecuencias propias de sus decisiones. O sea, la segunda venida de Cristo de alguna manera está relacionada también con la purificación del santuario, porque ese evento no va a ocurrir antes que termine el juicio investigador que se está dando en el cielo. Por eso es que uno debe estar no preocupado, sino dar gracias a Dios porque ha provisto esta sabiduría, este conocimiento para decirnos efectivamente en qué lugar estamos, en qué paso estamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos confesar nuestros pecados, qué pecados eran los que salían cuando se purificaba el lugar santísimo. Los que habían sido confesados. Incluso que nadie quede sin confesar el pecado porque decía que esa persona iba a ser sacada del pueblo, no iba a pertenecer más al pueblo y no se registran hechos cortadas, no se registran hechos de que alguna persona no hubiese confesado su pecado. Interesante eso, por lo menos no hay hechos. Es que era algo serio, ¿no? Era muy serio. Ahora, ¿qué ocurre en el cielo? Efectivamente lo mismo, claro, con otra dimensión, está abarcando el mundo entero. Ahora, ¿qué pecados borra Dios? ¿Qué pecados limpia? El santuario está siendo purificado. ¿Qué pecados? Son los que yo he confesado y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahí está la gran diferencia. Si mi nombre está escrito en el libro de la vida, confieso mi pecado Dios lo borra con su sangre y lógicamente quedo libre de toda contaminación. Y cuando Él venga, entonces, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar un Hijo de Dios que ha confesado sus pecados, que ha tenido sus debilidades, Dios le ha dado fortaleza, pero Cristo ha pagado ese precio en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Quizás podríamos ejemplificar lo que nosotros cuando cometemos pecados, nuestras ropas se van ensuciando. Imaginémonos al joven rico, perdón, al hijo pródigo. Imaginemos al hijo pródigo después de haber estado conviviendo con los cerdos, cómo venía de sucio y maloliente. Bueno, así es como nosotros quedamos con el pecado. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Vamos a Cristo, Cristo nos perdona y nos pone su manto de justicia. Es un manto puro, albo, sin ninguna mancha. Entonces, cuando Dios nos mira, nos ve a través del manto de Cristo, nos ve puros y sin mancha, porque hemos pedido perdón y nuestros pecados han sido perdonados, perdonados totalmente, y llegará el momento en que estos pecados no solamente sean perdonados, sino también borrados. Cuando Cristo venga, esos pecados van a ser totalmente borrados y nunca más habrá memoria de ellos. Debemos recordar que la venida de Cristo será un evento literal, personal y visible, que impactará al mundo entero y terminará con el pecado, el sufrimiento, la miseria, la enfermedad y la muerte. Piénselo. Cosas maravillosas que aprendemos nosotros estudiando el santuario y estos eventos finales. Gracias porque nos acompañamos los oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.